tiempo de los sábados del encuentro con nuestro compañero Jorge López Sabe, que bueno, él desde la distancia no puede todavía, ya le encontraremos la vuelta, pero recibir cada sábado la juventud con el suplemento Liberación, donde está siempre la versión transcripta de sus columnas, un resumen, ¿no?, en la contratapa, o cuando venga por acá se llevará la juventud. Jorge, bienvenido, ¿cómo andás? Hola, buen día, Hernán, ¿cómo te va? A la audiencia y a los técnicos, un abrazo europeo. Bueno, acá con frío y allá, bueno, sobre todo estamos teniendo noticias de la parte norte de nuestro continente, pero ¿qué está pasando con el calor por Europa? Bueno, horrible, acá vimos lo de las noticias de Canadá, ¿no? Un país también de alguna manera por lo que significó con Uruguay, donde tenemos, yo creo que mucha gente tenemos algún compatriota, ¿no? Exacto. Sino de momento la cuestión del calor todavía no ha llegado, aunque sí ya todo el mundo comenta y todas las situaciones de que vamos a tener un verano extremadamente caluroso, con cifras, no, ya no es que haya un día de 42 grados, el problema es que si hay 9 seguidos de 30 y mucho, de 40, es decir, no da tiempo a que se enfríe el ambiente por nocturno, y la verdad es que hay preocupación también. Bueno, la palabra cambio climático aparece constantemente en los medios. Dicho esto, me refiero que bueno, la preocupación como de en este momento pasa por lo del COVID y por la nueva ola. Digo porque sé que en Uruguay estamos en un momento positivo donde están bajando los índices de contagios, y eso anima y da a todos una esperanza y un ánimo importante, ¿no? En realidad en Europa pasó lo mismo, Diego, Hernán. Pasó lo mismo en el sentido de que las cifras empezaron a mejorar y la gente se animó. Y se animó económicamente. Te podés imaginar países como España, Italia, Portugal o Grecia, enseguida los hoteles registraron reservas para todo el tiempo, para todo el verano. Había satisfacción y contento, pero ¿qué ocurrió? Que empezó a llegar la quinta ola, se llama, ¿no? La famosa Delta, claro, que está afectando a gente extremadamente joven, es decir, porque es consecuencia de las primeras fiestas que hubo, que la gente salía a las playas, salía, digo, estoy hablando para que de alguna manera poder ayudar a evitar esas cosas, ¿no? En Uruguay. Salió la gente a festejarlo de alguna manera y se encontró en las fiestas miles de personas, y bueno, al cabo de los 10, 12 días ya se hablaba con mucha claridad, y en ese momento estábamos, de la cepa hindú, la llamada Delta Plus, ¿no? Ahora hay un clima de preocupación. En el caso de España en concreto, hay una cepa muy importante en Baleares, en Mallorca, y bueno, tuvieron que a muchísima gente joven, 400 y pico de estudiantes, Mallorca es un sitio, digamos, donde va mucha gente a pasar el verano, a las fiestas, porque es un sitio extremadamente turístico, y había habido muchos estudiantes que habían ido a pasarla bien, digamos, en la isla. Y bueno, el resultado ha sido malo, han tenido que concentrarse en un hotel en concreto los jóvenes, y recién ahora están liberando algunos, están llegando a sus localidades respectivas, a Valencia, Madrid, Málaga, y están registrando que tienen el problema, tienen el COVID, que están infectados, y eso está dando una pauta de miedo otra vez, y la posibilidad de que haya perimetraje otra vez de zonas, etcétera, ¿no? Es decir, aparentemente no es con la misma virulencia mortal que la primera, claro, pero también se está diciendo que las vacunas no están protegiendo ninguna de las cuatro que se ponen en Europa, la AstraZeneca, la Pfizer, la Johnson y la Moderna, no están protegiendo porque no estaba previsto, aparentemente, digamos que estamos hablando del discurso oficial para esa nueva cepa. Y bueno, las consecuencias son las que son. Ya hay recortes en las reservas de, de hoteles, de restaurantes, etcétera, etcétera, porque la gente tiene mucha necesidad, mucha ansiedad de viajar, de pasarla bien, de hacer turismo, le toca el verano, claro. Pero ahora ya hay ahí un problema importante y ya no es en el horizonte, ya se está empezando a tocar con las manos. Sí, en esto digo, no nos vamos a extender mucho en el tema, pero acá lo que uno espera con respecto a esa presencia que todos dicen que va a ir creciendo, ¿no? Que se va a ir extendiendo como pasó con la anterior, es que no sea con consecuencias, por lo menos, bueno, va a tener que generar en su momento que quien se contagie se recluya, en fin, que a lo que ya hemos nos hemos entrenado, pero que no tenga consecuencias graves en materia de la salud, ¿no? Claro, no tenga consecuencias graves en la materia de salud, lo decís bien. En materia económica puede ser una debacle directamente. Es decir que, porque si se confina una persona, tiene que confinarse, como todos sabemos ya por experiencia, el entorno entero, ¿no? Y bueno, este negocio está planteado para que salgamos a consumir. Y si no consumimos, la bicicleta se para. Y bueno, los economistas más proclives al sistema, ojo, no estamos hablando de ningún pensamiento izquierdoso, sí. Están severamente preocupados por las consecuencias que va a tener, porque daban por hecho de que el verano europeo, con los movimientos económicos que supone, iba a ser el primer pulmón de respiración para la economía que viene alicaída. Previsiones son bastante inciertas, eso es verdad. Los epidemiólogos se están contradiciendo o por lo menos cambiando de información cada 3-4 días, y lo que valía el lunes no vale el jueves, y estamos en un escenario extremadamente similar al que en el arranque de la primera y desastrosa COVID-19, ¿no? Bueno, pasando a otros temas, estamos siguiendo con frecuencia la realidad de Turquía, donde ha habido manifestaciones importantes, Jorge. Sí, el jueves en concreto, decenas de miles de mujeres en concreto salieron a las calles. Tenemos en cuenta el escenario. Turquía gobierna Erdogan, se trata de una dictadura más o menos encubierta y más o menos apoyada y aprobada por la Unión Europea, como hemos dicho más de una vez. Decenas de miles de mujeres que se concentraron para protestar por algo muy importante, que es que el gobierno había rechazado el convenio de Estambul. Realmente el Estambul es por la ciudad de Estambul, de Turquía, pero es una casualidad que se haya firmado allí. En realidad afecta a todos los países europeos y es un tratado, en realidad, que internacional contra la violencia machista. El no suscribir Turquía ese tratado deja a la intemperie a decenas, cientos, millones de mujeres que ante la violencia machista no van a poder ni recurrir, ni protestar, ni siquiera tener una defensa jurídica. De ahí la indignación, porque no es un tema, digamos, tan recurrente como para que convocara decenas de miles de personas en las calles. La realidad es que, bueno, el Erdogan firmó en su momento ese convenio, pero ahora, yo creo que muy muy influenciado por Hungría, que está siendo un poco el cáncer de Europa en este momento, no Hungría, sino el gobierno, obviamente, ha dicho que el convenio de Estambul en realidad no lo va a firmar porque, bueno, está hecho por homosexuales y marxistas, y él no quiere que su país tenga esa realidad. La realidad, sin embargo, es que en la propia Turquía, en el año pasado, fueron asesinadas oficialmente, repito, sí, 400 personas, 400 mujeres. Por tanto, estamos ante un hecho muy significativo, ¿no? De que la gente movilizada, porque un gobierno, uno más de Europa, y siempre hablamos de Hungría, Polonia, Ucrania, está dando realmente síntomas de que en realidad no lo gobierna más que la extrema derecha, con todo lo que eso conlleva, no solo en materia de clase social, que también, y ya lo sabemos, sino en materia de derechos básicos, como el tema de cambio climático, como el tema de igualdad entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pasemos a Eslovenia, que no anda muy muy distante en muy lejos, sí, en identidad política, y que asumió nada menos que la presidencia de la Unión Europea. Exactamente, fíjate que sí, que cité en un momento a Polonia, a Hungría, sí, a Ucrania y a Turquía, y dejé al lado de Eslovenia, y bien has hecho de decir que Eslovenia no está muy distante, tendría que haberla citado también. O sea que es un país pequeño, pero uh-huh, ahora adquiere una dimensión enorme, porque la presidencia de la Unión Europea, que le explico a la audiencia, digamos que en los países que son miembros de la Unión Europea, tienen una especie de ministros que están, digamos, de acuerdo al porcentaje de población y la influencia que tenga el país, tienen más o menos representación. Por ejemplo, en el caso de España es el ministro, llamémosle así, ministro de Exteriores de Europa, de José Borrell, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos ministros, entre comillas, los tiene que presidir un presidente, presidenta del gobierno de la Unión Europea. Hasta ahora había sido una alemana, de Leyer, que era de mucha confianza de Angela Merkel, para Angela Merkel demostrar que tiene todo el poder europeo, pero es rotativo. Entonces el 1 de julio, anteayer, terminó, digamos, su mandato, y el que seguía, continuaba en el turno, era Eslovenia. Y Eslovenia, digamos, que asume el presidente o presidenta que tenga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el caso, mala suerte, en el caso de Eslovenia se trata de un dirigente que se llama Janez Janša, que es una persona muy ligada a la extrema derecha. Decía que Janez Janša es el hombre fue el hombre de Donald Trump durante los años que estuvo en la presidencia de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, ya por ahí le vemos el perfil que pueda tener. Es un tema muy importante el presidente de la Unión Europea, porque más allá de los, entre comillas, ministros que hay, que haya un presidente de un sector o de otro, cambia muchas cosas. Y más ahora que está aprobada y hay que empezar a darlo, una inyección de casi 2.500 millones de euros para el tema del COVID, que van a ser distribuidos en los distintos países. A partir de ahí, es decir, hay un problema de que Eslovenia ha sido acusada o está siendo acusada permanentemente de falta de libertad de prensa, de que está muy cuestionado el Estado de Derecho en sí, de la independencia judicial. Es un país pequeño, pero que está teniendo extraordinarios problemas con un gobierno, como digo, muy, muy reaccionario. Mm. Casualmente es el que va a presidir la Unión Europea. Y por eso ayer hubo una rueda de prensa, bueno, anteayer, de Leyer con el nuevo presidente, y fue bastante tensa. Las imágenes ofrecen que, claro, los periodistas obviamente preguntaron, porque ¿cómo que Eslovenia, que tiene recortada la libertad de prensa, va a poder dirigir a la Unión Europea? Sí. Y claro, el presidente miró para otro lado, dijo que la Unión Europea tal, hizo políticamente correcto, pero la saliente presidenta de la Unión Europea comentó que iban a estar muy vigilantes ante eso, ¿no? Es decir, no es el mejor candidato, pero que tomémosle mala suerte, ha indicado que Eslovenia sea el país que va a dirigir, a presidir, mejor dicho, a toda la Unión Europea. Y siguiendo con estos gobiernos tan identificados con las ideas más avanzadas de la humanidad, elegiste a Ucrania también. Sí, la verdad es que no es un buen momento, ¿verdad? Es decir, imagínate hace unos años cuando decíamos Eslovenia o decíamos Ucrania, lo que decíamos y lo que decimos ahora. Mm. Ucrania es un gobierno donde el gobierno admite, no es ya una voluntad de la oposición o de que es abiertamente neonazi, pero no lo dice, pero todos sus dirigentes, ministros y tal, han estado coqueteado o pertenecido a organizaciones ultraderechistas. La red está llena de, si pones el nombre de cualquier ministro de Ucrania, y aparece cuando hace 20 años estaba en una brigada legionaria fascista combatiendo a Rusia, ¿no? Es decir, ese es el gobierno, es decir, un gobierno de extrema derecha. A la OTAN, que casi es lo mismo, le importa poco, y ha estado haciendo maniobras, casi 5.000 personas en el Mar Negro. Ucrania tiene como salvación logística la desesperación por entrar en la OTAN y en la Unión Europea. No, sabes que el problema es que no le han dicho que no, es decir, que de momento no le han dicho que no, han aplazado la cita, pero de momento lo que están haciendo es aprovecharse de su situación y a ir al enemigo mayor, que en este caso es Rusia. Rusia ha protestado, es decir, todo el mismo Putin y el ministro de Exteriores ha dicho que era un acto de agresión absoluta en la situación en el Mar Negro. Hay 40 barcos de guerra, es decir, es que hay un desembarco absoluto en estado de guerra contra Rusia. Y las banderas que se ven, Hernán, es Ucrania, la bandera ucraniana, obvio, y bandera de la OTAN, es decir, hacen causa común, la OTAN hace causa común con un gobierno o con un país que está gobernado por neonazis en este momento. Claro. No es un tema menor, es decir, no podemos mirar para otro lado porque está ahí marcando la identidad de lo que es la OTAN, lo que venimos diciendo desde hace muchos años, corroborado y confirmado. Es decir, que Rusia da por hecho de que en las próximas semanas, meses, si no entra en la OTAN, Ucrania, sí va al menos a haber bases militares, con, como se suele decir y como marcamos, con misiles apuntando hacia Rusia. Va a haber una protesta en la ONU sobre ello, pero Ucrania le da un poco igual, porque recibe muchísima plata por dejar su territorio en manos de la OTAN. Bueno, y llegamos a Francia, que justo estaba mirando hoy en las efemérides que cada día nos pasan desde la producción, Jorge, que hoy es fecha donde en 1962 el presidente de Gaulle anuncia que Francia reconoce la independencia de Argelia, con lo que finaliza oficialmente la guerra de independencia de aquella nación africana, donde los franceses dieron cátedra de tortura y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Me acuerdo de la película, ¿no?, de Pontecorvo, La batalla de Argel, un clásico. Exacto. Imprescindible que refleja todo lo que ocurrió. No en Argelia, pero en Malí, que ha habido un golpe de Estado hace unos meses y que Francia mantuvo ahí un stand-by. Esta semana, precisamente, Macron ha anunciado que vuelven, que los 5.000 o 3.800, creo que son 5.200, si no me falla la memoria, soldados y que franceses que ocupan, vamos a decir la palabra bien, que ocupan Malí y que estaban en la reserva, vuelven al territorio malí. La excusa siempre es la lucha contra el terrorismo yihadista, claro, para que digamos que la población se sienta contenta y feliz. En realidad, la realidad es otra. La realidad se llama litio, cobre, plomo, zinc, petróleo y oro. Es decir, claro, las cinco producciones enormes que tiene Malí y que van directamente para Francia para mantener los estándares y calidad de vida de Francia, ¿no? Esa es la realidad, porque si no tendrías a 5.200 soldados ocupando Malí para el tema. Esa es una de las noticias de Francia. La otra, y que tiene muy, muy, muy sobreactuado a Cataluña y el País Vasco, es que esta semana el gobierno francés ha vuelto a concederle a una de sus archipiélagos, que nos sonará el nombre, Nueva Caledonia, la posibilidad de hacer un referéndum para independizarse. Digo lo de los catalanes y los vascos porque ese es el sueño dorado de los catalanes y los vascos, que el gobierno central, en este caso en Madrid, le conceda la posibilidad de hacer un referéndum legalizado, etcétera, donde la gente decida si quieren ejercer la autodeterminación y si quieren independizar. Entonces es muy, muy sintomático que la prensa catalana hoy titule en sus medios de comunicación algo un poco insólito, porque Nueva Caledonia es un archipiélago pequeño donde vive relativamente poca gente, pero para Cataluña, por ejemplo, es todo un ejemplo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque un gobierno central lejísimos en París concede, ojo, por tercera vez, la posibilidad de que la gente allí vote si pueden o quieren ser independientes o no. Así que bueno, de Francia dos noticias, una extremadamente mala, que es la de Mali, y muy importante, mucho más importante. y la otra, la de Nueva Caledonia, que bueno, que está bien y forma parte de esa cultura francesa de que la gente opine, etcétera, etcétera. Y encima Francia, la campeona, la selección campeona del mundo, fue eliminada por Suiza en la Eurocopa, así que están completos. Sí, y aparte por un rival, porque las relaciones entre Francia y Suiza suelen ser bastante tensas, es decir, si alguien conoce la zona o ha estado, habrá visto que sea una ciudad casi fronteriza de Suiza, como es Ginebra, donde la gente trabaja en Suiza porque se gana mucho dinero, pero es prohibitivo y carísimo, pero vive al otro lado de Francia, entonces van a los supermercados al otro lado de Francia, entonces eso ha generado una controversia permanente entre Francia y Suiza, con ciertas enemistades populares, digamos. Claro, claro. Bueno, completamos este panorama de estos gobiernos tan esperanzadores con Polonia. Sí, la situación en Polonia es un tema interesante. Bueno, afecta fundamentalmente a la comunidad judía, pero yo creo que vale para todo. Que es, voy a poner en antecedentes a la audiencia. ¿Qué pasó? Es una pregunta que realmente yo, por ejemplo, nunca me había hecho, ¿no? ¿Qué pasó con las propiedades de las personas que fueron asesinadas o llevadas a campos de concentración, sacadas del gueto de Varsovia? Claro. Porque las propiedades existen, es decir, vaciaban una casa, perdón por lo de vaciar, pero quitaban a una familia de un apartamento, ¿y qué pasaba con ese apartamento? En principio se lo quedaron los nazis, pero cuando los nazis fueron derrotados y llegó el socialismo a Polonia, ese domicilio fue estatalizado, es decir, pasó a propiedad del Estado, y en muchos de los lugares se hizo, digamos, actividades públicas. La comunidad judía sí ha estado permanentemente encima del tema, porque se trata de miles, teniendo en cuenta las cifras de exterminio que hubo en los campos de concentración, de miles de locales, de apartamentos, de terrenos que digamos quedaron vacíos y sin propietarios en realidad. Con la llegada del capitalismo a Polonia, había empezado una especulación un poco extraña, donde quién se quedaba con la propiedad con derecho a venderla. Bueno, en esa estamos. En el gobierno polaco ha decidido de no dárselo, porque digamos que hubo un acuerdo hace unos 5 o 6 años de que a las personas que podían, o las familias, mejor dicho, que podían justificar que alguien de su entorno familiar tenía esa propiedad, pues se le daba una indemnización por lo que pasó y por no poder disfrutar de la propiedad ahora mismo. Claro. El gobierno polaco ha decidido que no va a pagar más, por lo cual se lo queda directamente. No, en este caso, ya que no hay socialismo, no se lo queda al Estado, sino se lo queda la gente, entre comillas, muchas comillas, inteligente, que se quedó con la propiedad. No es un tema menor, porque estamos hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del exterminio y de cosas materiales, es cierto, lo más importante son la vida humana, pero que no son menores, es decir, una vez, bueno, ¿qué pasó con esas propiedades, no? Pues de momento se las van a quedar los de siempre. Muy bien, completamos este panorama, este recorrido por varios países de las diversas Europas que tiene la propia Europa. Jorge, te mandamos un abrazo como siempre, seguimos en contacto. Un saludo grande, y como digo, cuando vea alguna información destacada que no sea tapa de los diarios, como suele decir, las envío para que la comuniquéis a la audiencia. ¿Okay? Exacto, vos nos mandaste una en estos días sobre la Unión Europea, un instrumento capitalista y auténtica colonia de los Estados Unidos, que lo vamos a desarrollar también, a comentar. Muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias y estamos a la orden. Salud. Hasta la próxima.